Celebramos hoy la fiesta de la ascensión de Cristo al cielo. Es la culminación de su proceso pascual. El mismo Hijo de Dios que salió del Padre y vino al mundo con su muerte y resurrección, dejó el mundo y volvió al Padre. No es la partida de Jesús hacia algún lugar, es la definitiva transformación de este Hijo de Dios hecho hombre, ahora convertido en hombre glorioso. El cielo entonces y la ascensión a él no es la ida hacia algún lugar, el cielo no es un lugar, aunque necesitemos quizás imaginárnoslo así, sino que el cielo es una experiencia que Jesús inaugura de un modo primero y original. Él, que siempre estuvo en el seno de Dios, vino al mundo haciéndose hombre, y ahora como hombre, como ser humano, ingresa en el seno de Dios, abrazado por su Padre, y esto es lo que estrena, podríamos decir, el cielo. El cielo es el abrazo del hombre y Dios, el abrazo del Padre que nos espera a todos en su casa, como veíamos hace dos domingos. Por eso entonces Jesús vive para sí mismo este proceso de definitiva transformación, ahora gloriosamente recibido en el cielo, y entonces desde esta experiencia queda abierta para todos los hombres, antes de él, antes de Cristo y después de él, hasta el último Adán, queda abierta para todos esta posibilidad. El abrazo del Padre no se cerrará y no excluirá a nadie de todos aquellos que creyendo quieren vivir, compartir en comunión plena con Dios y los hermanos. Por eso esta es entonces un poco la primera imagen que me gustaría que todos hiciéramos del cielo. Es la íntima, intensa fusión amorosa entre el Padre y el Hijo hecho hombre en este abrazo de amor. A esta esperanza fuimos llamados, dice San Pablo en la segunda lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que el cielo es a lo que pertenecemos. Pertenecemos a un amor. Y por eso mismo es que lo extrañamos. Ninguno extrañaría nada a lo cual no perteneciera. Yo no extraño Polonia, por decir, porque no soy polaco, ni viví en Polonia. Yo extraño aquello a lo cual pertenezco, aquello que me abrazó, que me recibió y que me, incesantemente me hace sentir suyo. Y entonces, ¿por qué digo que pertenecemos al cielo? Porque lo extrañamos, o acaso no extrañamos un abrazo de amor. ¿No es eso lo que más nos hace falta? ¿No es eso lo que más nostalgiamos por aquello por lo cual sufrimos? A ninguno de nosotros nos gusta vivir aislados o solos o separados o en conflicto, en pelea con los demás. Todo lo contrario, cuando estamos en esas experiencias, deseamos, anhelamos volver a estar siendo acogidos, comprendidos, compartir, divertirnos juntos. La experiencia del aislamiento y de la soledad sería el anticielo. Y entonces, aun cuando algunos hombres domestiquen, digamos, su necesidad de amor, aun cuando algunos se sobreadapten a la ausencia de una experiencia amorosa, en realidad es una sobreadaptación, una supervivencia. Sobrevivimos sin amor, pero no vivimos. Extrañamos precisamente la comunión entre nosotros porque pertenecemos a una comunión perfecta que llamamos cielo. Hacia allí entonces nos encaminamos y vamos haciéndolo en la medida que vamos construyendo, configurando nuestra vida cotidiana, nuestra vida terrestre, en algo un poco más celeste. Es decir, la frialdad de nuestro mundo convertida en hogar, en familia, en pareja, en comunidad, en grupo. Esas experiencias son como anticipatorias del cielo, porque precisamente el cielo es la plena fusión amorosa del hombre en Dios y de los hombres entre sí. Por eso entonces, cuando Jesús está inaugurando para sí mismo el cielo, lo inaugura para él y lo inaugura también para todos aquellos que vinieron antes de él, y digo que vinimos después de él. Muchos ya llegaron, nosotros estamos en camino. Y entonces, fíjense, el cielo no es tanto un lugar solamente futuro, sino es un lugar que viene a nosotros en la medida en que en la fe aprendemos a estar en relajada comunión, con Dios, que no nos persigue a los gritos, digamos, pasándonos facturas o acusándonos con su dedo. El Padre Dios siempre es un Padre con los brazos abiertos, abiertos para recibirnos, abiertos para si queremos alejarnos. Es un abrazo protector, pero no sofocante. Y de igual manera, entonces, en esa experiencia, que es la fe, nada menos, ¿no? Esto es la experiencia de la fe. En ese círculo amoroso, entonces, ingresan todos los hombres. Aprender a amarnos unos a otros, esto es un poco ir tejiendo, diría, esa trama infinita, inacabable, de vínculos que es el cielo, la comunión de los santos. Todos unidos en el Señor. Fíjense cómo Jesús termina su discurso a los discípulos antes de su partida, diciéndoles, antes de la ascensión, vayan y hagan que todos los pueblos escuchen mi enseñanza, hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos, sumergiéndolos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la misión de la Iglesia, no simplemente echar agua bendita, sino insertar a un ser humano, a una comunidad humana, en el seno de la Trinidad, en el seno del amor de Dios, en ese abrazo entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús promete, ¿no?, el Espíritu Santo antes de partir, porque es, y justamente es la fiesta que vamos a celebrar el domingo que viene, porque todos nosotros tenemos una necesidad de abrazo amoroso en la misma proporción que la dificultad para darlo y recibirlo. Nuestros abrazos están partidos, nuestras comuniones están fragmentadas. Aquel cielo que es el espontáneo y justo, preciso abrazo de amor entre el Padre y el Hijo, que no abandona ni sofoca, que no aprieta, pero tampoco suelta, esa comunión perfecta y sutil en el amor entre ellos dos, que nos incluye a nosotros, nosotros no sabemos vivir. O nos sofocamos unos a otros, o nos flagelamos unos a otros, o nos abandonamos unos a otros. Y por supuesto, muchas veces, ojalá las más de las veces, nos acariciamos y acogemos y acompañamos. Y entonces digo, porque no siempre lo hacemos de este modo, porque nuestro cielo es un cielo fragmentado, necesitamos que el Espíritu del cielo venga a nuestro corazón. Es allí entonces, en nuestro corazón, donde podemos entrar en comunión con Él, digo con Dios, y entre nosotros. Si el cielo no es un lugar, si quiere decir que Jesús no es que se va de este lugar a otro lugar. Si el cielo es plena experiencia de amor, el amor nunca se aleja. El amor siempre acerca, achica las distancias. Esto es, Cristo en el cielo está más cerca nuestro que cuando lo estaba con sus discípulos en Galilea, cara a cara, comiendo con ellos y charlando con ellos. Esa unión de corazón por parte de Jesús, intensísima, no era tan intensa de parte de los discípulos. La comunión, digamos, aquí en la tierra es siempre parcial, fragmentaria. Siempre se lastima o se enferma o se debilita. Y bueno, Jesús desde el cielo nos invita a una comunión más plena. Él está ahora, insisto, en esa plenísima comunión de amor con nosotros, y si nosotros no podemos estar en plena comunión con Él, si tantas veces nos pasa, por lo menos a mí, que lo sentimos lejos a Él, no se debe al hecho de que Él esté lejos, se debe a que yo estoy lejos. Aquello tan lindo que decía San Agustín en sus confesiones, en el libro Confesiones, ¿no? ¿Dónde estaba yo cuando te buscaba? Yo me había alejado también de mí y no podía encontrarme. ¿Cómo iba a encontrarte a ti? ¿Por qué Agustín reconoce que estaba lejos de Dios? Porque estaba lejos de sí mismo. El único lugar donde Dios nos espera es en nuestro interior. Y enajenados, centrifugados hacia afuera de nosotros y viviendo a la velocidad que vivimos, porque la agenda diaria de todos nosotros, la mayoría, digo, es muy apretada y entonces tenemos muchas cosas para hacer, vivimos lejos de ese lugar donde Él nos espera, no solo Él, sino yo mismo me espero a mí, en el sentido de descentrado de mí, desencontrado de mí mismo, no vivo cómodo, vivo mal, de mal humor, de mal carácter, enajenado, medio loquito. Entonces, cuando estoy lejos de mí, no vivo bien. Y lejos de mí no puedo estar tampoco cerca de ti. y menos tampoco cerca de Dios. El cielo entonces no es un lugar tan distante, es un lugar tan cercano como que es íntimo. El cielo entonces es la presencia del Señor en nosotros. Se trata entonces de una convocatoria, no a mirar para arriba o para algún lugar, sino para reencontrarnos en este día allí donde Él está, abrazado al Padre, en el Espíritu, la Trinidad, desde nuestro bautismo reside en nosotros, está en nosotros, baila en nosotros, y basta que nosotros volvamos a recogernos un poco en nuestro interior para encontrarnos con nosotros mismos, con Dios, y seguramente encontraremos cuán lejos o cerca estamos y nos sentimos de los demás. Para eso es que necesitamos el Espíritu Santo, que no lo vamos a recibir desde afuera, sino que el Espíritu ya presente desde la gracia bautismal en nosotros, yo diría, se expande celebrándolo. Por eso lo vamos a celebrar y lo vamos a pedir y suplicar durante esta novena, esta semana, para que nuestro corazón se abra a quien ya está entre nosotros. Dios no está lejos, el cielo no es lejano. Necesitamos nosotros mismos acercarnos a Él en la medida en que vamos, bueno, dándonos cuenta que además de tantas cosas que tengamos que hacer, necesitamos sanar, rearmar nuestras relaciones amorosas con Él, entre nosotros y con nosotros mismos. Bueno, pidamos al Señor que el Espíritu Santo achique las distancias y encienda el calor de este amor que es el cielo, que ya puede estar encendido en nuestro corazón.